Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de efectos del vino embriagador. El vino es una bebida alcohólica que puede embriagar a las personas. Si observas una persona que se ha embriagado, se ha emborrachado con vino, te darás cuenta que no razona con claridad, que se desinhibe, pierde los límites. Una persona embriagada pierde el control de su cuerpo, tambalea y hasta puede perder la conciencia. Ahora, hay un vino aún peor, el vino espiritual de este mundo. Y eso es lo que vamos a entender, los riesgos, los efectos de este vino espiritual de este mundo sobre las personas. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, si amas al mundo, las cosas que este mundo te ofrece, entonces el amor de Jesucristo no estará en tu vida. Porque lo que te ofrece este mundo te embriagará, te llenará con un efecto que te hará perder el control espiritual. Te hará perder la claridad de lo que Jesucristo te pide, perderás los límites que Dios te exige como cristiano y hasta perderás la conciencia. El vino embriagador de este mundo se genera en lo atractivo que este mundo te ofrece para que lo consumas, para que te llenes de lo que este mundo te ofrece como mentalidad, derechos, deseos. Y esto lo aclara aún más el versículo siguiente. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto quiere decir que lo que proviene del mundo, los deseos de la carne, esos deseos de pecar, del placer, de pensar en satisfacer tus deseos sin control, tus sueños, tus afanes, esos deseos de la carne son un vino embriagador. Lo mismo los deseos de los ojos. Mirar lo que tiene tu prójimo, las personas a tu alrededor. Mirar con codicia ese deseo insaciable de riqueza, de poder. Eso es vino que te embriaga. Lo mismo la vanagloria de la vida. El ser importante, el deseo de ser grande, el orgullo, el que seas fuerte, seas capaz, que tengas tus logros personales, esa vanagloria de la vida te embriagará. Con el vino espiritual perderás el control de ti mismo. Irás en pos de esos deseos de la carne, esos deseos de pecar, del placer, de cumplir tu propia voluntad, de codiciar lo que el resto tiene, de querer grandeza, poder, de querer ser reconocido, la vanagloria de esta vida. Perderás el control. Cuando te embriagas con lo que este mundo te ofrece, perderás la conciencia, tal como el vino natural, este vino embriagador de las tinieblas de este mundo, te hará perder la conciencia, porque serás un cristiano hipócrita, religioso, que vas a relativizar las palabras de Jesús, lo que Él te ordena. No tomarás tu cruz, no morirás a ti mismo, porque estás embriagado en las cosas de este mundo. Te llenarás de ídolos, de pasatiempos, de tus sueños. Amarás las cosas de este mundo. Perderás la conciencia. Te vas a desinhibir. No vas a poner límites. Dejarás de ser un peregrino y extranjero en este mundo. Al contrario, este vino embriagador hará que seas participante activo de lo que este mundo te ofrece. Participarás activamente en las cosas de este mundo, como la política. Te embriagarás, no razonarás con claridad. Te vas a desubicar fácilmente. Le exigirás a Dios tus derechos como si fuera igual a ti. Eso es lo que hace este vino embriagador, las cosas que este mundo te ofrece. Serás manipulable por las tinieblas. Por eso ves tantos cristianos que viven en la hipocresía, que no son peregrinos en este mundo, sino que se han establecido y mezclan lo santo con lo profano. Ven cosas que no deben ver. Se ensucian en sus corazones, se ensucian en sus palabras, oyen lo que no deben oír, se llenan de ídolos, no se cuidan. Considera que las tinieblas de este mundo usan los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, etc. Usan las redes sociales, usan internet. La propaganda que este mundo hace te embriagará con tus derechos, con lo que tú mereces, según este mundo. Una cultura del orgullo, de la rebelión y de la soberbia. Te ruego que te cuides. Por eso nuestro amado Jesucristo dijo que debes poner tu confianza en Dios, no en el dinero, no en la política, no en las cosas de este mundo. Debes aprender a discernir lo que sale en los medios de comunicación. Debes poner límites, debes ser sobrio y prudente. Si no, te embriagarás. Como cristiano, eres llamado a vivir en este mundo con una vida normal, donde trabajas, tienes tus estudios, cumples con tus obligaciones. Realizas una vida normal y te sujetas a las autoridades que están en tu país. Ahora bien, lo que debes velar, como dice nuestro amado Jesús, es no dejarte embriagar con las cosas que este mundo te ofrece, sino que pon tus ojos en Jesucristo y no te dejes embriagar, porque los efectos de este vino embriagador de este mundo destruirán tu vida espiritual y te convertirán en un religioso, en un hipócrita. Irás a la iglesia, pero no conocerás a Jesucristo, porque este vino embriagador mata tu relación con Dios. La palabra de Dios lo declara en Proverbios capítulo 23, versículo 31. Dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará necedades. Cuando empiezas a mirar este vino embriagador de este mundo, de esta Babilonia de este mundo, de esta cultura global, del consumismo, del orgullo, de la rebelión, te buscarán engañar, haciéndote ver tus derechos de tener una vida como a ti te agrada. El mundo dirá que tienes derecho a ser feliz, aunque sea pecado. Te buscará manipular, engañándote, llevándote a pecar, llevándote a pensar en tus intereses y no en la voluntad de Dios para tu vida. El vino de este mundo te llenará de consumismo, de materialismo, de codiciar lo que los demás tienen, las riquezas de este mundo. Buscarán embriagarte. No te dejes engañar por el brillo, el color aparentemente agradable de este vino embriagador de este mundo, de la vanagloria de la vida que te lleva a querer ser importante, ser reconocido, tener seguidores, ser respetado en este mundo, valorado en este mundo. Todo esto te engañará, será como una serpiente que te muerde y que te envenena. Verás alucinaciones y tu mente imaginará cosas necias. Vivirás afanado en conseguir las cosas que este mundo te ofrece. Que comer, que vestir, que hacer. Vivirás en torno a este vino y no tendrás una relación con Dios. Porque este vino te embriagará y te hará morir espiritualmente. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice: es de tontos, es de necios emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto, mucha pelea. Y eso ocurre. Las personas que viven embriagadas en las cosas de este mundo pierden el control, pierden la santidad, son permisivos con el pecado. No están en pureza, no se santifican, no son sobrios. Y además se vuelven violentos, exigen sus derechos, exigen que se les respete lo que ellos quieren hacer. Eso es el resultado de la acción de este vino espiritual que te embriagará y te manipulará. Y eso ocurre a todo nivel, desde líderes, pastores espirituales, hasta los hermanos más pequeños, los más nuevos, dentro de las iglesias. Dios lo advierte en Isaías capítulo 56, versículo 10 en adelante. Dice: pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes, silenciosos, que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Esto refleja la actitud, la conducta de muchos líderes espirituales, muchos pastores cristianos que están silenciosos. No advierten del pecado. No advierten de este vino embriagador, sino que se duermen. Y no solo eso, porque a continuación dice: como perros glotones, nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales, dinero. Vengan, dicen ellos, consigamos vino y hagamos una fiesta. Emborrachémonos todos. Mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. Esto representa que muchos líderes, pastores, ministros dentro de las iglesias también están embriagados con las cosas de este mundo. Buscan ganancias personales, codicia, los deseos de los ojos. Buscan emborracharse y les agrada vivir en eso, en lo temporal. Buscan el placer, buscan el dinero, viven en la hipocresía y la religiosidad. Dicen amar a Dios, pero no lo aman ni obedecen a Jesucristo. Por eso no da lo mismo a qué iglesia cristiana asistes, porque muchas iglesias cristianas están en apostasía, en engaño. Muchos pastores no obedecen a Jesucristo. Jesús es Dios hecho hombre. A Él hay que oír. A Jesús hay que obedecer para que de esa manera obedezcas al Padre, a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Padre. Por eso te ruego que veles. Muchos líderes espirituales se han embriagado en las cosas de este mundo. Transforman las iglesias en empresas o entran en la política. No te dejes engañar. Jesucristo no entró en temas de política. Lo tentaron con eso y Jesús lo dejó claro, que su reino no es de este mundo, porque es un reino espiritual. Tú no dependes de la política para que te vaya bien. No dependes del éxito económico de un país para que estés bien. Tú dependes de Jesucristo. Si estás en Jesucristo, la gracia de Dios te protegerá, te proveerá, te guardará. Y servirás a las personas. Tendrás compasión y serás luz para con todas las personas de este mundo. Serás humilde y confiarás en Dios. Él es tu seguro, tu protector. Jesús es tu buen pastor que te protege. Pon solo en Dios tu confianza. Otro ejemplo de lo que ocurre con el vino embriagador en los cristianos lo podemos observar en los religiosos de la época cuando Jesucristo vino a este mundo. Los fariseos estaban embriagados por las cosas de este mundo. El pecado, la codicia, la vanagloria, el orgullo, sus derechos. Entonces, ellos no amaban a Jesucristo. Decían obedecer a Dios, pero no amaban a Dios hecho hombre, a Jesús. Es más, ellos endurecieron su corazón, no escuchaban a Jesús. Lo envidiaban por la autoridad que Jesucristo tenía, por los milagros que Jesús realizaba. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 9, vemos cómo Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Jesús lo sanó. Su amor, su poder, la gloria de Dios obrando en un ciego de nacimiento. Sin embargo, los fariseos, en vez de glorificar a Dios, se endurecieron y resistían a Jesús. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 9 de Juan, vemos que los religiosos interrogan a este ciego, preguntándole cómo había sido sanado por Jesús. Y este ciego, que ahora estaba sano, veía, les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Eso cuenta este hombre que había sido ciego. Y en este proceso, él no alcanzó a ver a Jesús porque estaba ciego y mientras se fue a lavar los ojos, recobró la vista. Entonces, los religiosos le preguntaron: ¿dónde está él ahora? Hablando de Jesús. Y él dijo: no lo sé. Eso es lo que contestó el ciego. Entonces, llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de reposo, día de descanso, cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Entonces, como era día de reposo, los religiosos dijeron: aquí podemos rechazar este milagro. Porque ¿cómo es posible que Jesús sane a un ciego en el día de descanso? Hacer milagros es trabajar. ¿Comprendes lo que es cuando el corazón se endurece? Eso es otro efecto del vino embriagador de este mundo. Los religiosos no querían ver la gloria de Dios. Solo querían cumplir con sus rutinas, hacer las cosas que ellos querían como ellos las entendían, y no querían escuchar a Dios. Si seguimos leyendo, los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Y algunos de los fariseos decían: Ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: Pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda confusión de opiniones entre ellos y diferencias. Luego los fariseos otra vez volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego y le dijeron: ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Y este hombre que ahora veía dijo: Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos, los religiosos de la época, se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Ves la hipocresía, la religiosidad, la dureza de corazón? Tristemente, estos hombres, debiendo ser representantes de Dios, se volvieron religiosos e hipócritas, embriagados con la codicia, el pecado, la gloria de este mundo, y rechazaron a Jesús. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios, sencillamente se negaban a creer. Y ahora llamaron a los padres de este hombre y les dijeron: ¿Es este su hijo? ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Le hicieron todas estas preguntas a los padres. Y sus padres contestaron: Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Sin embargo, los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. ¿Qué nos enseña esto? El vino de este mundo, el vino embriagador, te hace perder la razón, te hace perder el sentido, te volverá un hipócrita. Y eso se traducirá en que te importará más lo que las personas de tu entorno, de tu sociedad o de tu iglesia opinen de ti en vez de que te importe agradar a Jesucristo, para así agradar a Dios. Estos padres del hombre que había sido sanado milagrosamente por Jesús temieron que si reconocían que Jesucristo era el Mesías, ya no los dejaran entrar en la iglesia. Temieron que su círculo los rechazara, porque se pusieron fanáticos, porque estás llevando tu relación con Jesús a un extremo, etcétera, etcétera. Y eso te hará perder el prestigio de este mundo. Quizás te rechacen de una iglesia importante. Quizás en tu familia ya no te acojan como tú deseas. Entonces, El vino embriagador hace que las personas transen, sean permisivas, y de esa manera niegan a Jesús. Si seguimos leyendo, declara, por eso dijeron los padres, ya tiene edad suficiente, pregúntenle a él. Los padres no quisieron ponerse en el riesgo de perder el prestigio de este mundo. Eso hace el vino embriagador en tu mente. Te hará pensar de manera insensata y buscarás agradar a las personas antes que a Jesús. Y eso te transformará en un traidor. Te ruego que veles, te ruego que le des a Jesucristo tu vida y que a través de Jesús rindas tu vida a Dios por completo y a Él agrades para que despiertes y estés sobrio y te mantengas velando en este mundo, más aún que estamos en el tiempo final. Si seguimos leyendo, este relato dice que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que te ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. ¿Qué nos enseña esto? El vino de este mundo te hará hablar necedades y te llevará a no valorar a Jesucristo. No te dejes embriagar como estos religiosos. ¿Qué responde el que había sido ciego? Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Y le dijeron los religiosos, ¿pero qué fue lo que hizo? ¿Cómo te sanó? ¿Entiendes lo que es negarse a querer creer a Jesús? ¿Qué dijo el hombre que había sido ciego? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Preguntó el hombre que había sido ciego. Entonces ellos, los religiosos, lo insultaron, diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Se ofendieron. Eso es el orgullo de la religiosidad, fruto de la embriaguez de este mundo. A continuación, ellos dicen, sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre, hablando de Jesús. Estos religiosos ignoraron las profecías, no les interesaba creer, solo querían religiosidad. ¿Qué dice el que había sido ciego? ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Este hombre que había sido ciego está confesando que Jesús obedece al Padre y le ama. Y sigue diciendo, desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Este hombre que había sido ciego puso su confianza y su fe en Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de los religiosos? Fue la respuesta de las personas que no tienen argumento. Se vuelven violentos. Le dijeron, tú naciste pecador hasta la médula. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Esa es la respuesta de los religiosos. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando amas a Jesús y le obedeces de verdad, tu vida cambiará y empezarás a ser sal y luz. Contarás del amor de Dios en tu vida, del amor de Jesucristo, y eso molestará a los religiosos. Te rechazarán, dirán que estás queriendo enseñarles y te tratarán como un pecador y te expulsarán, porque la hipocresía, la religiosidad, rechaza a Jesucristo. Y eso es el resultado del vino embriagador de este mundo. Ese es el efecto que produce. Cuando amas a Jesús y le obedeces, los religiosos te rechazarán. No te preocupe lo que la religiosidad de este mundo opine de ti. Si leemos a continuación, dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre al que había sido ciego y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el hombre que había sido sanado le dijo, ¿quién es, Señor? Quiero creer en él. Y Jesús le dijo, ya lo has visto y está hablando contigo. Ahí el hombre reconoció a Jesús como su sanador y también como su Señor, porque le dice, sí, Señor, creo, y adoró a Jesús. Esto es lo importante, que tengas una verdadera relación con Jesucristo, que le conozcas, que Él sea tu sanador y que Él sea tu Señor. Y te rindas ante Jesús, para que a través de Él llegues a tu Padre Celestial, porque si conoces a Jesús, conocerás a tu Padre Celestial, a nuestro Dios. Lamentablemente, el mundo en general y la iglesia cristiana en general está embriagada de este mundo. El Apocalipsis habla de la Babilonia de este mundo, que representa a la manera de pensar materialista, orgullosa, entregada a los placeres, a los pecados de este mundo, y que embriagan a las naciones, embriagan a los cristianos, y que en el tiempo final y cuando comience la tribulación, Dios juzgará a este sistema embriagador de este mundo. Como dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con el vino de esta Babilonia espiritual. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso es lo que este vino embriagador produce en las personas. Deleites, búsqueda de placeres, del pecado, de la codicia, del orgullo, de la inmoralidad sexual. Y dice a continuación, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pueblo mío, dice Dios, sal de la manera de pensar de este mundo. Apártate del vino embriagador de este mundo, antes que comience el tiempo de tribulación que se aproxima, donde Dios juzgará el pecado y la maldad de este mundo. Porque ya estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación, el vino embriagador de este mundo ha emborrachado a las naciones con violencia, rebelión, materialismo, pecados, avaricias, vanaglorias, y ha embriagado a los cristianos que viven en apostasía. No obedecen a Jesús. Eso es la apostasía. No pierden sus vidas por Jesucristo, por el Evangelio. Entonces se transforman en religiosos e hipócritas. Y Dios juzga con justicia. Su presencia se aparta y es quitada progresivamente su protección. Y esto implicará que cada día aumentarán las crisis, las guerras, los desastres naturales. Y cuando comience la tribulación, en poco tiempo más, todo empeorará con la crisis económica global, con guerras globales, con pestes y enfermedades, con desastres climáticos globales. Esos son los sellos y las trompetas. Si hoy ya experimentamos crisis mundiales crecientes, cuando comience la tribulación será aún mucho peor. Y Dios te dice, sal ahora de esta manera de pensar. Escapa del vino embriagador para que no recibas parte de los juicios que vendrán sobre este mundo. Vendrá un tiempo de dolor. Vendrá un tiempo de aflicción grave a este mundo, donde en medio de los desastres y crisis globales que vendrán, la gracia de Dios a través de Jesús salvará a muchos y purificará a muchos. En medio del dolor, en medio de la aflicción, incluyendo la persecución que vendrá a la mitad de la tribulación por parte del anticristo, el cual va a profanar el templo de Dios, es decir, la iglesia de Jesús, con persecución, con cárcel, con martirio. Te ruego que despiertes, te animo a que vayas a los pies de Jesús, como el hombre ciego que ahora había sido sanado, y que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida, tu dueño, para que así obedezcas al Padre. Si hoy eres fiel, si hoy escapas del vino embriagador y rindes tu vida a Jesús por completo, serás guardado en el tiempo de tribulación que vendrá y serás usado como un instrumento para ser testigo de Jesús a las personas. Te ruego que despiertes hoy, que busques a Jesucristo hoy. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 23. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Despierta, te dice nuestro amado Jesucristo, por tu propio bien. Cuida que tu corazón no se embriague con las cosas de este mundo, con el pecado, con la codicia, con la vanagloria, con los afanes de este mundo, porque caerás en la trampa y cuando comience la tribulación caerás en el dolor y la aflicción. Jesús termina diciendo, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tienes que despertar, tienes que velar, tienes que poner límites a las cosas de este mundo y vivir una vida sobria, poner tu corazón en las cosas de Dios, oyendo a Jesús y obedeciéndole. Jesús lo dijo, deben velar. Jesús, en su primera venida, pagó el precio por ti. Murió en una cruz para salvarte, darte vida eterna, darte salvación. Jesús resucitó al tercer día. Hoy está a la diestra del Padre. Y al final de la tribulación, Jesús volverá en su segunda venida. Él volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a rescatar a su pueblo. Él nos arrebatará y estaremos con Jesucristo para siempre y con nuestro Padre Celestial para siempre. Y Jesús también en su segunda venida juzgará al anticristo, destruirá la maldad y comenzará con su reino milenial, el reinado de Jesús sobre esta tierra. Por eso te ruego que despiertes, que escapes del vino embriagador espiritual que este mundo te ofrece. Si tú no conoces a Jesús, te invito a que hagas una oración al final de este podcast, donde confesarás a Jesús como el Señor de tu vida y tu Salvador, tal como el hombre que fue sanado de su vista, y creerás en él, y le adorarás y le servirás, y a través de Jesús adorarás y amarás y servirás a Dios con todo tu corazón, servirás a tu Padre Celestial. Le pedirás a Jesús el perdón de tus pecados y Él te perdonará. El Espíritu Santo vendrá a tu vida y te guiará para que tengas una vida cristiana de verdad. Esto se traduce en que te arrepientes, tomas la decisión y cambias tu vida. Le rindes tu vida a Dios. Te apartarás del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, del robo, del engaño, la codicia, la gula, la murmuración. Te apartarás de todo pecado, del vino embriagador de este mundo. Te apartarás de la codicia de este mundo, de la vanagloria de este mundo. Y te consagrarás a Dios. Orarás cada día al Padre en el nombre de Jesús. Leerás su palabra, la Biblia, adorarás a Dios, buscarás a Jesús cada día. A través de Jesucristo buscarás a tu Padre, orarás y Dios te guiará a qué iglesia cristiana asistir. Te bautizarás y serás discípulo de Jesucristo. Pondrás límites a las cosas de este mundo. Velarás para no dejarte embriagar con el vino de este mundo. Tendrás una vida sobria, donde Dios será lo primero en tu vida, tu dueño y Señor. Jesús será tu Señor de verdad, y le servirás. Le dirás a Jesucristo qué quieres que haga, y nuestro Dios te guiará para que cumplas el plan de Dios para tu vida y sirvas a Jesucristo. Te ruego que despiertes, al igual que si tú ya eres cristiano, si vas a alguna iglesia, pero estás en hipocresía, te ruego que despiertes, que te apartes del vino embriagador de este mundo, que huyas de la hipocresía y que vayas a los pies de Jesús en arrepentimiento y cambio.